And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of selling men copies like I'd want to sell to Desi too. Pues ya estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos a Francho y a Miguelín. A Francho lo tenemos trabajando. Está tocando aquí con Katy and the Get Bones en la versión que hicieron de la sintonía que Jackie Morningstar hizo en su día, no para nosotros, sino para que nosotros la gorroneáramos. Como de bien nacidos es ser agradecidos, antes de empezar ya el programa vamos a mandar un saludo al taxista colega de J. Carpín, el Ricky para nosotros, que ha conseguido que no llegáramos tarde después de darme cuenta a mitad de camino que me había dejado las llaves en casa. Esto en mi línea. Buenas noches, Francho. Buenas noches, Miguelín. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, pareja? Pues muy bien. Ahí vamos. Aquí estamos de nuevo. Hoy, si recordaréis, pues en febrero estuvimos presentando el bombazo que sacaron en forma de disco... Iba a decir los chicos de Ranchi, pero ya ves tú, el Mario aún, pero vosotros ya. Los señores. Los señores de Ranchi, que la verdad es que es impresionante. Y hoy los tenemos aquí, pues para. Vamos a pinchar cancioncillas de su disco y nos van a contar sus aventuras viajeras de cómo lleváis el verano. Bueno, antes de que se nos olvide, coméntanos lo del día 23, porque ahí me ha dejado flipo Francho, que va a ser un bombazo que vais a alucinar. Sí, el 23 de julio es nuestra próxima parada. Y es aquí en Zaragoza, en un evento que tendrá lugar en el Caixa Forum, en una serie de eventos que están haciendo durante el verano, suelen hacerlo todos los años. Esto será el miércoles 23 de julio, es un miércoles, es un día entre semana, pero bueno, también son unas horas que son horas muy de salir por la calle en verano, empezará a las 8 de la tarde, será hasta las 11 de la noche, y es un evento relacionado de una manera así un poco generalista con el rock and roll. Vamos a tocar varios grupos, va a haber una serie de actividades, pues que si baile, que si moda, que si peinados, que si habrá también una pinchada y tal, un poco para acercar el rock and roll, la cultura del rock and roll de los años 50 a lo que es el público así un poco más generalista, ¿no? Y bueno, y el que ya sea un poco iniciado en estas movidas, pues está igualmente invitado a venirse. Cuéntales quién toca, cuéntales. Bueno, ¿quiénes tocáis? Pues tocamos Raunchy, tocan los Coringas. Bueno, si no se pone malo Pepe y tocan los Vampiros. Estarán también Mario Cobo con el show que hace de historia un poco de lo que es la guitarra del rock and roll. Y como plato fuerte, Mambo Jambo. A ver, como plato fuerte, Ranchi, tío. No, hombre, Mambo Jambo es la banda pepinazo del asunto. Además, bueno, en 3 horas hay que condensar un montón de actividades, con lo cual la mayor parte de los conciertos pues son no muy larga duración, ¿vale? Porque un poco lo que se intenta vender es el concepto del asunto, ¿no? De una presentación de lo que es la cultura del rock and roll a la gente, ¿no? Y bueno, también por nuestra parte vamos a hacer un bolo un poco diferente, ¿no? A lo mejor cambiamos un poco el repertorio y tal. Vamos a nosotros, Raunchy, vamos a hacer dos sets. Uno para dar la bienvenida a la gente, nada más comenzar a las 8 de la tarde en lo que es el hall del Caixa Forum, y otro para despedir a la gente en el mismo hall del Caixa Forum. Una vez haya acabado todo, pues estaremos ahí 15 minutillos o por ahí despidiendo un poco el asunto. Oye, para despedir a la peña podéis improvisar el volare, que me acuerdo de los tiempos que nos lo ponía el Emilio para que nos fuéramos a Cascada del Capitol. Sí. O el vámonos de los rebeldes, ¿no? Además, mira, el otro día me encontré al Emilio por el barrio, que estaba con el Manolo Golden Zippers, Sí. o Dinamos, vamos. Y estaba por allí, no sé, me hizo ilusión después de tanto tiempo sin verlo, curioso. Pues ya que hablamos de celebraciones, vamos a empezar pinchando el Big Five, o no, por ejemplo, Venga. que será para conmemorar el 50 aniversario de este muchachote que sigue aquí al pie del cañón. Ya vamos camino del 60. Bueno, yo este año los paso, así que ya. ¿Qué me vas a contar? Vamos. Nos vamos haciendo mayores, pero sin perder el niño que llevamos dentro. Ahí está. A ver, que algún animal pensará que nos lo hemos comido, que no, que es una metáfora. Espera, que aquí me veo que en una muestra de estas de coña que me hacen, me han cambiado la melodía. Que tenía el platón del CD, si es que no puede ser. El final con la voz gutural. ¿Qué tal ha ido el veranillo? En la mini gira última debía ser flipante, ¿no? Por lo que Pues los comentarios que veía. la verdad es que está yendo muy bien. El disco nos ha puesto un poco otra vez en canción. Está funcionando bastante bien para lo que es ahora mismo las ventas de discos dentro de la música underground. Y sobre todo, pues nos han salido bastantes bolos. De hecho, yo creo que estamos un poco ya al límite de lo que podemos coger, porque quieres que no somos un grupo profesional. Entonces, al final, pues entre trabajos, familia, tal, pues tampoco podemos estar todos fines de semana por ahí en la carretera. Pero bueno, la verdad es que muy bien, nos estamos moviendo bastante. Hemos ido a Andalucía, hemos estado por Alicante, Cataluña. Algo me dejo. Ah, en La Rioja también. No sé, llevamos una docena de bolos o algo así, un par de veces en Zaragoza también. Y ahora tenemos esto del Caixa Forum y luego ya paramos hasta el mes de octubre. Que en octubre y noviembre pues tenemos bastante lío. Y para el año que viene pues están saliendo cosas muy interesantes. Hombre, hacía la gente que le molan las anecdotillas, alguna trastada de carretera de estas que habéis hecho, o algún sitio donde se hayan tratado especialmente bien. A ver, no sé, nosotros la verdad es que bueno, ya llevamos tiempo que cuando salimos a carretera nos tomamos esto como si fuera un poco un trabajo, ¿no? Y somos bastante responsables. Quiero decir que antes, cuando éramos más jóvenes en otros grupos que hemos estado. Matiz, para los que no nos veis, Miguelín se está descojonando. No, pero es cierto que antes Sí. te tomabas siempre las salidas. Los conciertos y lo que venía después del concierto, pues siempre te planteabas la diversión un poco como leitmotiv, ¿no? Y ahora también, pero ya nos llega un momento que decimos, bueno, pues venga, vámonos a acostar que mañana tenemos que ir a no sé dónde, que cosa que antes no hacíamos nunca, Hostia, si podíamos te... ir sin dormir o yo qué sé, ¿no? Espero que no te esté escuchando el Gonzo. Bueno, ahora no es tan importante la bebida como la comida. Es verdad, es Ahora verdad. ya nos gusta comer bien, entonces ya, gracias Bueno. a las nuevas tecnologías, durante el viaje vamos mirando dónde vamos a Sí, parar a sí. comer, a ver qué calificación tiene y tal. Y bueno, ahora que hablabas de batallitas, pues me he acordado de la de yendo de Ponferrada a Valladolid. Creo que fue que nos recomendaron un sitio y paramos y era algo así como 20, 30 primeros, 20, 30 segundos. Y era esto que. Hostia. Y el camarero recitaba de memoria. No jodas. Sí. Y es lo de. ¿Qué tiene de primero? Ensaladilla, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, una Como. ametralladora Sí. y. Y cuando llegaba el último no te acordabas de nada de lo que te había dicho. Y al final decías sopa, ¿no? Por quedar bien. Sí. Y luego te acordabas cuando te decían a ti, ¿qué vais a tocar? Espera, espera, que miro la playlist. Sí. Los sitios de comer nos estamos haciendo, o yo por lo menos me estoy haciendo ahora con la ayuda de las nuevas tecnologías, en el Google Maps, una selección de sitios ok para poder comer por ahí cuando estás de gira. O sea, que sean buenos y estén en un precio más o menos asequible. Pero priorizamos la calidad a todo lo demás. Es lo que dice Miguel, que al final el beber está muy bien, pero ahora miramos más el comer. Es un poco como la película esta de Green Book, ¿te acuerdas? Que sí, Sí. no, pues más o menos por ahí va, ¿no? Sí. El libro del comidillas músico. Pero seguro que tienes a Miguelín de fondo diciendo, pero mira que tengan buen vermú. Uy, fíjate, hasta eso ya tiro menos. Oh, Es que ya todo mal, todo mal. allá pensando, ya estás entre el vermú y la contesa, ¿no? ¿Qué Ahora ya sacrifico? más contesa y café. Ahí te has hecho ya del partido el reverendo. Ya laminerismo. Ya, sí. A ver, pues nunca está mal. ¿Qué nos contéis de Steam Love que va a sonar ahora? In Love es una canción. Nosotros, nuestras versiones, oscilamos siempre entre canciones que son conocidas, pero las hacemos siempre de una manera Irreconocible. irreconocible, que nos ha pasado. Nos ha pasado. A mí me ha pasado de amigos que tienen un criterio musical bastante trabajado durante muchos años y que se saben el oro y el moro, que después de comprar el disco me han dicho, pero te puedes creer que no me di cuenta que In Love era la versión de Mike Sheridan, y yo la escuché la primera vez y me pensé que era una canción vuestra, y luego caí que era la versión del tema de Mike Sheridan, y eso que es una canción que en esta no nos vamos demasiado, pero bueno. Hombre, yo, si os retrotraéis a nuestro programa de febrero, os daréis cuenta de que me pasó lo mismo, que In Love tenía dudas si eran Es suya o no. verdad, es verdad, es Sí, cierto, sí. pero en mi descargo yo no sabía quién era Mike Sheridan. Bueno, es un artista británico que no grabó mucho, mucho el nombre, pero que para mí esta canción me parece brutalísima. Y si tenéis cualquier duda, pues ahora la podéis escuchar. Está Francha aquí de fondo contándonos las anécdotas inherentes al sibaritismo que se va adquiriendo con los años, sí. Que ahora ya la pobre mujer de Francha anda... Yolanda lo sufre porque ahora ya no solamente es uno, ahora son dos ahí en casa, venga, venga, no, esto así no, esto ha quedado mal, esto hay que repetirlo, esto tal, y así todo el rato. Somos un poco exigentes con nosotros mismos. Y encima estaréis escuchando 500 veces la misma canción. Claro. Y ya no te cuento cuando empiezas a hacer la mezcla. Que si hay aquí igual, no sé qué, suena más grave, esto suena más agudo, aquí hay que cambiar esto. Son cosas, son sutilezas que te das cuenta luego que solamente las tienes tú en tu cabeza. Que luego eso se lo pones a cualquiera y dice, pero si dices, ¿cuánto me gusta más, esta versión o esta? ¿Esta mezcla o esta? Pues si no noto nada. La diferencia, sí, fíjate que aquí el golpe de caja suena más no sé qué. Estamos fatal. Sí, pero es lo normal, es lo que comentamos, que con los años te vas volviendo cada vez más exigente contigo mismo. Sí, bueno, y... yo con las cosas que he grabado siempre me ha pasado, que nunca he acabado... Yo con pocas cosas acabo satisfecho a la hora de terminar una grabación, ya escuchar el resultado y decir, hostia, estoy muy satisfecho. Me ha pasado pocas veces. Me pasó con el LP de Estéreo y los Twangs, que para mí ese disco está muy bien hecho y suena muy bien, está muy bien mezclado y está todo muy equilibrado. Y luego con canciones sueltas por ahí. Tal. Con este estoy bastante contento, con el de Ramsey. Pero no del todo, no al 100%. Y a la hora de producir, ¿habéis hecho todo vosotros? ¿Habéis contado con alguien que echara una mano? Pues básicamente nosotros. Sí que es verdad que el máster lo ha hecho Elia Gramunt, que siempre contamos con él. Es un capo del tema de la producción de sonido y tal. Él estuvo mucho tiempo viviendo en Madrid y durante una temporada fue dueño del King Creole de Madrid. Ojo. Y ahora ya lleva mucho tiempo que está afincado en el sur de España, él es francés. Pero ha estado metido en mil proyectos y relacionados con el rock and roll, entonces el tío controla bastante. Y a la hora de mezclar y masterizar, pues nos gusta mucho cómo trabaja. Los últimos discos de los Twangs ya los hemos hecho siempre con él. Y estos de Raunchy, pues el máster en los dos discos, yo creo que discos lo ha hecho Eli. En este las mezclas las hicimos nosotros, junto con Sergio Lacasía, que es el que nos grabó el disco en su estudio. Y el máster lo hizo Eli. Pero sí, la producción más bien es nuestra, el 100% diría yo que es nuestra. Aunque siempre todo el mundo que colabora con nosotros muchas veces, o sea, no nos cerramos a aportar cosas, a que aporten cosas y tal. A la hora de grabar este disco, pues Sergio y tal allí en el estudio pues propuso algunas cosillas y tal, que nosotros a lo mejor pues muchas veces tú llevas tu idea y estás ahí muy, demasiado cerrado y no es capaz de abrirte un poco a alguna otra, que te sople un poco el aire y te refresque un poco las ideas, ¿no? ¿Sergio Norton o...? No, Sergio Lacasía, el dueño del estudio. Ah. Y él nos aportó alguna cosilla de, mira, ¿y esto por qué no lo hacéis así? Hostia, aquí estaría guay doblar una guitarra, no sé qué. Hombre, yo es que la verdad es que la figura del productor, desde mi punto de vista, es muy controvertida. O sea, por un lado, te evita un poco ese sibaritismo del que hablábamos. Quiero decir, que llega un momento que te dice, chico, ya vale, que está bien, no sigas dándole vueltas a esto. Y por esa parte, pues yo creo que te ayuda un poco. Luego, por otra parte, pues está también mal cuando el productor realmente es el que de alguna manera las pone, que digo yo, que entonces es cuando te puede hacer que lo que estás grabando no suene como tú querrías, sino como querría él. Entonces, no siendo vuestro caso el de tener a alguien que realmente diga esto tiene que ser así y no como tú quieres, pues para mí es genial el otro tipo de productor, no el que colabora, te echa una mano y te ayuda a darte cuenta de que... Es más el que entiende a dónde quieres llegar, ¿no? Que yo creo que el ejemplo típico para los rockeros siempre es David Moons con los Stray Cats. Sí. El tío entendió lo que querían hacer y fue el que pues mejores discos a nivel de sonido les produjo. Porque claro, el músico puede saber cómo quiere sonar, pero no sabe la técnica para llegar de sonido para llegar a ese lugar, ¿no? Y porque claro, hemos estado nosotros hablando de graves, agudos, tal, pero es que luego ahí hay un mundo, ¿no? Y entonces, claro, pues si tienes... Nosotros somos un poco... Bueno, siempre hemos sido Juan Palomo, porque claro, nos movemos al nivel que nos movemos. Y entonces pues lo intentamos hacer nosotros lo mejor posible, llegando a donde queremos llegar. Pero vamos, en un mundo ideal, digamos, pues tienes un productor que te dice, a ver, lo típico de cómo quiere sonar. Y el mal productor, como dices tú, es el que impone su sonido. Da igual si la banda es de tecnopop, de rock and roll, de tal. Que solo busca que sea comercial y que venda. Sí, que tiene, digamos, su libro de recetas de esto debe sonar así, así, así. A ver, nosotros, a ver, tenemos la suerte de que nunca hemos pilotado en ligas muy grandes. Entonces, al final siempre hemos tenido una libertad a la hora de hacer las cosas como nosotros hemos pensado que había que hacerlas. Eso no es ni mejor ni peor, porque por lo general lo que dice Miguel, el músico muchas veces pues hace su... Toca su música, toca su canción, toca su esto y tal, pero no tiene ni puta idea de cómo producir eso. Y encima, si no hay nadie que dirija un poco la orquesta, bueno, nosotros en realidad somos tres y es fácil ponernos de acuerdo, pero grupos en los que son más y cada uno opina, pues eso es inacabable. Al final... Entonces, el buscar el equilibrio con un tío que dirija un poco el tema, que haga las labores de productor, pero que además entienda al grupo cómo quiere sonar, es difícil encontrar a alguien así que puedas decir, yo me voy a dedicar a tocar y la producción la haces tú. Y sepas o confíes en que el trabajo va a estar bien hecho porque confías en su criterio y porque sabes que él te entiende como grupo. Eso es muy complicado. Es muy complicado. Pero es la manera ideal, porque el estar ahí tocando en un... o sea, estás grabando un disco, estás tocando las cosas, tal... Y luego además tienes que estar pensando en cómo sacarlo, cómo producirlo, cómo tal. Lo que dice Miguel, que no se trata solo de graves y agudos. Es que solamente como el sonido de la batería, depende de cómo lo hagas, puedes arruinar una grabación. Sí, sí, que además microfonar una batería tiene tela. Y claro, luego tú con los pedales de la guitarra, el juego que llevarás ahí. Sí, pero al final nosotros siempre, por lo general, tiramos a lo fácil. O sea, lo fácil, quiero decir. Lo sencillo. Yo quiero que esta guitarra suene así. Porque otra opción que pilota mucha gente es yo grabo la guitarra sin ningún tipo de efectos y una vez que tengo ya todo, pues le añado, le quito y tal en función de cómo quiero que me suene la canción. Pero si en realidad tienes claro cómo tiene que sonar, pues grábalo ya como a ti te mola, como sabes que tiene que sonar. Claro. Y eso ya lo llevas adelantado. O sea, cualquier cosa que en la grabación lo puedas dejar ya hecho, pues hazlo así, porque es que si no luego El abanico de posibilidades que se te abre es tan grande que tienes que echar allí horas sin conocimiento. No, y que además si tú mismo cuando estás tocando no sientes que estás tocando lo que realmente quieres, o sea, decir, que estás tocando algo que dices, bueno, luego ya le añadirán, pero claro, no es que le añadirán, es que tú quieres que suene. Por eso te digo que nosotros te lo estás imaginando. Pilotamos en ligas grandes, porque en las grandes discográficas o grandes productores, o si vas a sonar ya a un nivel de Radio Fórmula o lanzarte tal, por lo general el músico no tiene ningún tipo de opinión ahí. O sea, tú vas, tocas, y si te dejan tocar ya está bien, sí, y no te ponen músicos de sesión que hagan tu trabajo, y luego el productor se encarga de hacer lo que le sale los cojones para que ese producto venda y ya está. Y así ha pasado con el 99% de las grandes grabaciones que hay por ahí. Pero es que así te sientes un poco, no sé, como un mercenario, ¿no? Que dices que voy allí, me pagan por tocar, pues toco y ya está. Pero bueno, pero no es tu producto, o sea, no es tu sueño, bueno, por decirlo de alguna forma. También estamos hablando de una liga en la que, bueno, pues al final, pues es cierto, pero el músico está bien pagado, está todo eso al final redunda en bolos, en ganar dinero, en tal... Entonces, bueno, pues a no ser que tengas el amor propio muy a full. Sí, y que luego mucha de la grande música que se ha hecho y que nos gusta en la historia ha sido música, digamos, industrial, de industria, que decir, el edificio Brill, la Motown, lo que se grababa en Capitol, con músicos de estudio, la Breaking Crew, pues era gente que iba a lo que le decían y era tema de, bueno, sí, de economía. Lo que pasa es que, bueno, digamos que ese... se combinaba la eficiencia, la calidad, claro. El tener un... Es decir, había profesionales que sabían lo que estaban haciendo, claro, también. Claro. Antes se ha hablado, pues eso, de que hay buena producción y hay mala producción también, ¿no? Claro. Porque aquí, bueno, siempre tenemos caso de cualquier tío que se ha metido ya a producir de disco producido por fulanito de tal, porque es otro músico famoso, y dices, ¿y este qué sabe? Pero ¿no? El ejemplo más cercano que lo tienes aquí en Zaragoza y con gente muy cercana a nosotros es con Más Birras. Más Birras sacaron los dos primeros mini LPs y ese sonido era el sonido del grupo, porque hay una producción en la cual el grupo participó activamente. Uh-huh. Luego sacaron el de la última... Tierra Quemada. Anterior, era la última Traición, ¿eh? Sí. Última Traición. Última Traición, eso no me acuerdo ahora quién fue el que lo produjo... Eso no fue cuando ya lo grabaron en Madrid, porque sí. Los primeros fue en País Vasco, ¿no? Hombre, sí. Yo creo que un poco debe ser el productor de Los Coyotes, porque era... Ese disco... Tiene muy buenas canciones, pero el sonido no es el sonido Más Birras. Ese disco no suena Más Birras. Sí, sí, te pongas como te pongas, suena Más Birras porque canta Mauricio. Pero por lo demás, podía ser cualquier otro grupo. Y hay canciones muy buenas. Luego volvieron a hacer Tierra Quemada, que lo produjo Tony Luz, que entendió mucho mejor lo que era el grupo. Y eso sí que vuelve a sonar otra vez a Más Birras. Pues es lo mismo. Si claro, es que... Tony Luz, por ejemplo, tienes el Rebeldes con Causa, que a lo mejor es el mejor disco que suena a los Rebeldes. Sí, sí. A nivel de sonido. Probablemente, sí. También lo produjo Tony Luz. Sí. Sí. Hombre, yo pienso que lo mejor es eso. O sea, el Juan Palomo con la ayuda de un productor que sepa pues lo que decimos, lo que quieres hacer. Mira, yo hay un disco, vuestro además, o de Francho en este caso, que me gustaría ver repetido, que es el primero de los Dinamos. Primero los Dinamos es una basura de disco en cuanto a sonido y en cuanto a todo. Ese disco debería haber sido la maqueta de lo que en realidad debería haber sido el primer LP. O sea, ese disco vale para eso, vale para haber hecho unas bases sobre las que trabajar luego el disco final, ¿no? Sí, sí, es uno de los discos que soñaría con verlo repetido, sí. Es con volverlo a grabar en condiciones. Sí. ¿Sabes? En condiciones, que ahora incluso en condiciones, pues sería lo que hablamos, o sea, montároslo vosotros cuatro, hacerlo en un estudio y luego pues alguien que colaborará pues poniendo el sonido de los Dinamos, o sea, redundando en el sonido de los Dinamos, sí. Más que poniéndolo, que solo ponéis vosotros. Ahora es una pasada cómo va evolucionando la tecnología, porque yo conozco de gente que en grabaciones que no existe el máster como tal, quiero decir las pistas separadas, con la tecnología digital que hay ahora mismo, la inteligencia artificial aplicada a la música, han conseguido aislar instrumento por instrumento y crear pistas con cada instrumento. Y grabaciones que a lo mejor en su día no se editaron con una calidad suficiente, poder hacer remezclarlas, hacer remasterizar, sin tener el máster, o sea, sin tener las pistas ni nada. Sí, sí, desmontando la canción. Y hacer una cosa más digna, ¿no? Que no estoy hablando de añadir cosas, ni de sustituir, ni nada, sino simplemente... Arreglar. Sí. remasterizar, pero de una manera coherente y bien. Sí, sí, está. O sea, yo sé que el máster del LP de Dinamos está perdido. Ese máster no. Yo estuve en contacto con Alfonso Cito bastantes años después, que fue el que lo grabó, por ver si había posibilidad de conseguir las cintas originales con la idea de hacer una nueva mezcla, porque ese disco principalmente, bueno, hay cosas que están mal hechas, pero otras que están bien hechas, pero están muy mal producidas. Darle, o sea, quitarte esa espinita y decir, hostia, pues puede salir algo bastante bien de aquí, volviendo otra vez a producirlo. Y no fue capaz de encontrar las cintas. Eso se grabó en bobina, no se grabó en digital. Entonces se grababa todo analógicamente. ¿Y hablasteis con el Kiko? ¿Sabes si tenía el...? Con Kiko yo sé que él se quedó con las bobinas de la maqueta y del doble single. Uh-huh. Pero yo no he vuelto a hablar con él. No lo sé si se conserva eso o no. No tengo ni idea. Joder, no tengo ni idea. Ya hace siglos que no lo veo, pero vamos, se podría intentar hablar con él. Bueno, no sé... Y si no, nada mala volverlo a... A grabar. Bueno, ibas a decir que no sé si estará vivo, ¿no? Yo tampoco. Sí, no lo he querido decir. Yo también lo he pensado, pero... No lo quería decir. Espero que sí, que el hombre era un majete. Sí. Además, no sé por qué se quedó aquello allí, porque aquello lo habíamos pagado nosotros. No sé por qué se quedó... Además, tampoco lo queríamos para nada, porque no teníamos nada para poder reproducirlo ni para trabajarlo, ¿no? Pero, no sé, podría ser una posibilidad buscarlo y rehacer algo. Por ejemplo, la primera maqueta de Dinamos... Es así que estoy más contento con el resultado de la primera maqueta de Dinamos ya. Que con el del LP. Sí, no, suena mejor. Pero es lo que comentamos, que eso incluso hasta volverlo a tocar de nuevo y grabarlo. Eso no va a ser posible. Al menos en esta dimensión. Bueno, el tiempo... el tiempo va a pasar. El tiempo ahora juega en nuestra contra en eso, ¿eh? Bueno, vamos ahora con este gong que me despistasteis por lo de resumir el gong gong gong en gong. Sí. Pero bueno, cuéntanos sobre ella. Pues una versión de... Nos atrevemos hasta a versionear a los Everly Brothers. Ahora, cuando presentamos esta canción en directo, estamos siempre con la coña de que versionamos a los Everly Brothers a ritmo de cumbia. No es una cumbia, obviamente. Es más... No sé, a mí me suena más a Buddy Lay conoce a los Everly Brothers. Pero bueno. Voy a invitar a Mariano que colabore. Es una de las canciones que mejor nos funcionan en directo, yo creo. Sí, porque rompe además un poco con el espíritu sí. Un poco del concierto. Mete ahí algo que está más trabajado vocalmente, que además es más ritmo que otra cosa. No hay punteos apenas, no hay... Y hay un ritmo ahí como un poco latino por medio. Y bueno, la peña siempre gira la cabeza con esta canción, sí. Pues aprovechar y disfrutarla, que ahí va. You're on your own. estábamos por aquí hablando de fondo de la presentación del disco de los vampiros la pasada semana, que Miguelín ya tiene claro cuál va a ser el hit del disco. Clarísimo. No tengo ninguna duda. Yo aún no lo he escuchado, lo tengo pendiente. Ah, aprovechar, la verdad es que está muy bien, muy bien. Nos deleitaron con tres canciones en directo y la verdad es que lo pasamos genial. Yo estaba a punto de quedarme, pero me cogió Freddy de la oreja y me dijo, venga, vámonos para casa. Y dijo, tienes razón, vámonos. Que el Gonzalo se le veía metido en canción y digo, buah, nos canta aquí el Lugano. Que seguro. Es que, a ver, una persona normal dice, bueno, mañana tengo que trabajar, me voy a casa. Y algún se dice, bueno, como mañana hasta las 8 de la mañana no me levanto, hay tiempo, vámonos por ahí de farra. Tremendo, tremendo, como siempre. Pero bueno. Ay. Bueno, ya que te tenemos aquí, Francho, aprovechamos para usarte de agenda musical. Que nos cuentes qué hay este mes así, si te acuerdas de lo que te acuerdas por encima. Pues en Zaragoza, de memoria, ¿eh? De memoria. Mañana tocan los Googles, ¿no? Los Googles, sí, que rollo garaje. Es una banda de garaje y tal. Que ya han tocado alguna vez en Zaragoza y sí. Yo tengo muy buen recuerdo, lo estuve viendo, creo que fue en la Casa del Loco, par de años o tres o igual algo más. ¿Y dónde tocan? En el Rock and Blues. Ah, Rock and Blues. Sí, es entrada libre. Luego el jueves tocan también en el Rock and Blues Lost Acapulco, una banda de surf instrumental mexicana que van también ataviados con máscaras mexicanas y tal, un poco al estilo de Straight Jackets. Uh-huh. Aunque esto lo que hacen es surf más a saco, más hardcore. Sí. Yo los he visto un par de veces y bien, es una banda chula y muy divertida. ¿Y qué más había este fin de semana? Ah, bueno, el sábado hay una liada buena, que es el mega cumpleaños de parte de los mapaches, del colectivo este agitador de Zaragoza. Y hay un bolo en la lata de bombillas, que tocan los Wabi Gravis, que es una banda así de medio de rockabilly y tal, gallegos que están bastante bien, un poco garajeros también. Y ahora no me acuerdo qué otro grupo era el que tocaba allí. Y hostia, se me ha metido de la cabeza. Acabo de abrir aquí. Voy a quedar fatal. Ya de fiestas de los mapaches fue el primer concierto de los vampiros. Sí. Ah, Solomillo Wellington. Solomillo Wellington. ¿Y estos qué hacen? ¿Cómo se nos puede olvidar ese nombre? Sí. Pues no los he escuchado. Pues hacen un rollo así más garajero y tal, pero está muy divertido. Seguro que si hubiera sido Bermú Birmingham no se te olvida. Seguro. Sí, luego tengo aquí que este sábado también a mediodía en el estudio de tatuaje Daytona. Ah, es verdad que había mandado algo el hermano Ricky. Sí, pues, donde está tatuada Javi y Bárbara, pues van a hacer como una pinchada, fiestecilla, que pinchará Oscar Munster, y eso seguro que está bien entretenido también. ¿Y qué más? Es que este mes, bueno, creo que la semana que viene tocaban unos japoneses que solo he visto el póster, me ha vuelto loquísimo. Math 3, que debe ser un rollo más tirando un poco a punk rock y tal, pero quizás mezclando cosas de... Pero es mucho neo-rockabilly, psicobilly y tal, pero muy divertido, ¿eh? Yo conocía alguna cosa de haber visto en algún vídeo de YouTube y me había llamado la atención porque los tíos son súper exagerados. Llevan el rollo este japonés de todo perfecto y pintas exageradas hasta más no poder. Pero todo al 11 también, o sea, sí. De pintar, de show y de... Y tiene pinta de que será algo divertido. eso va a estar chulo. Eso será la semana que viene en la lata. La pena que no venga su público habitual, porque los japoneses bailando son una movida tremenda. Ya. Y pues no sé si en el mes de julio, bueno, lo del 23 que hemos comentado... Y creo que en el mes de julio no me suena que tenga nada más. Es que va a estar. Había bastantes cositas. Sí. Bastantes a ver, cositas. Ya está bien, ¿eh? O sea, solamente esta semana hay tres cosas, más la de la semana que viene, más lo del día 23. Sino que Zaragoza sigue siendo la nueva Atenas, la que nueva dice Atenas, la nueva Atenas. Y seguro total. Que en el corazón verde de la Creedence tiene alguna cosilla maja también. Sí, probablemente sí. Ahora no tengo muy clara cuál es la agenda del corazón verde. Pero bueno, siempre ya sabe la gente que tiene alguna cosilla chula de folk, de blues. Cantautor, algo así. Siempre y a partir de finales de agosto se pone una cosa bueno, caliente como ha estado siempre en estos últimos 10 años en Zaragoza. ¿Este año no hay movidas en el Jardín de Invierno? Así de musiquita y tal. Yo no lo sé, la verdad, pero dudo mucho que con este ayuntamiento haya nada en el Jardín de Invierno No sé. O sea, si no talan los árboles, ni bien ni mal. Sí, exactamente. Sí, que así sí. Como vuestro amigo Dick Face en Madrid, yo creo que esta le podríamos llamar Woody Woodpecker, o sea, porque está cargándose los árboles de una manera, una estalentación impresionante. Tiene que ser premeditado, ¿no? Tiene que haber algún tipo de ideología detrás de todo esto, porque sí. Es que, o sea, ya donde ponen el culo, se cargan no sé cuantísimos árboles, sobre todo lo que es el centro de las ciudades, macho. Yo todas las mañanas me asomo a mi jardín y digo, ¿así está el almendro todavía? Sí, sí. Este es un termitismo o algo así. Sí, ¿no? Sí. Es tremendo. No sé. No acabo de entender. ¿Qué les ha dado? ¿Qué les han hecho los árboles? Que están haciendo espacios para las toldos y las terrazas de sus claro, árboles. Claro, luego ponen toldos. Seguro claro, que te dicen que los árboles son ETA o algo así. No, me decían que era un peligro porque se caían. ¿Tú cuánto? Claro. Yo llevo 60 años viviendo en Zaragoza. Y salvo alguna tormenta muy gorda, que por casualidad alguien le ha caído un árbol encima, no recuerdo, pero vamos, de esto recuerdo uno o dos, o sea, en todo este tiempo. No, pues yo sí he visto donde yo vivo, ahí en Salvador Allende al final y tal, hay bastantes árboles. Y yo he visto días de viento que se han caído muchas ramas. Ah, pero ramas. Pero también he visto, o no he visto, que nadie vaya a podar los árboles. Cuando hay que podar los árboles, yo llevo años que no veo a nadie podando los árboles de la avenida Salvador Allende. Y te juro que hay árboles que tengo que pasar con la cabeza agacha para que no me peguen las ramas en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, que se los debería luego vendrá una tormenta en verano y, ay, que es que se caen los árboles. Pues claro que se caen los árboles, si no los podas. Pero sí, mira, es como, yo vivo al lado de los pinos. O sea, ahí, claro. Bueno, yo antes de que hiciera el tercer cinturón, podía ir desde mi casa prácticamente, que vivo al lado del cuartel este de los municipales que hay en el tercer cinturón, podía ir hasta el Parque Grande cruzando solo Fray Julián Garcés prácticamente. O sea, todo lo demás, árboles, árboles, árboles. Pues no ves que haya nadie que venga de vez en cuando a cuidar los árboles. O sea, y eso a veces podan y todo. Pero cuando ves una crucecita marcada en el árbol, es porque lo van a cortar. Claro. O sea, y eso que en mi barrio es donde más burros nos hemos puesto, porque ya nos quisieron quitar los alcorces y la liamos parda para que nos los quitaran. Y ahora estamos pues con la ampliación del parque de atracciones, pues intentando que también no tiren mogollón de árboles para la tontería. O sea, es para hacer un parking, que tampoco es para... Ya. Pero bueno. Sí, bueno. Oye, pues ya que hablamos de alcaldes, vamos con él. Bien hilado. Ya sabía yo que esto tenía algo detrás. Por algún lado iba, ¿no? Nos vamos con este Don't Call Me Dick Face. Don't Call Me Dick Face. Pues explicarles están de la canción. Pues... aparte de... Como suelo decir en los directos, nosotros siempre... intentamos llevar nuestro repertorio en la última en la actualidad más absoluta a la actualidad más absoluta y nada, pues teníamos una canción que versioneábamos de una banda bastante desconocida llamada The Rickers, que la canción originalmente se titula Don't Call Me Fly Face. Está inspirada en Fly Face, un personaje de las tiras cómicas de Dick Tracy, uno de los malos era Flyface, cara de mosca, y una de sus frases era Don't call me Flyface, no me llames cara de mosca. Entonces nosotros, después de llevar tiempo tocándola, porque la tocábamos habitualmente, llevábamos varios años tocándola, de repente se nos pareció que había que adaptar un poco el mensaje. Esa campanita que suena en la mente, ¿no? A la actualidad del país, y entonces la retitulamos Don't call me Dick Face. Que es esa vocecilla, ¿sabes?, que muchos tienen, que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Y que a Francho y a mí nos dice, va, tú suéltalo, a ver qué pasaba. No, pero además es que nos inspiramos en el yo creo que es una de las anécdotas más descacharrantes de la política española, de yo creo que de lo que va de siglo, que fue el troleo que le hicieron al pobre Carapolla con un falso alcalde de Kiev, que le llamó... En realidad era un humorista ruso o sí, no sé qué, haciéndose pasar por el alcalde de Kiev, y el tío lo grabó y acabó aquello en YouTube. Y claro, el troleo fue brutalísimo porque acabó diciéndole, pero tú tienes un mote. Sí, sí, me llaman Carapolla, Dick Face. Entonces pues aprovechamos un poco aquello que... A que repuso a huevo, vaya. Imagino que no ha cundido demasiado eso por ahí por redes sociales, yo creo que porque alguien se ha ido encargando de caparlo, ¿no? Por ahí, porque es que me parece magia pura ese momento. Sí, Entonces ya aprovechamos y ya metimos parte de la conversación en la canción y todo. Vaya. Antes que hablamos del trabajo de estudio, pues de esos momentos que nos vinimos arriba todos y venga, mete esto también, venga, vamos, venga, chupito. Pues ahí vamos con este Don't Call Me The Face. And I know that you have a nickname, Carapola. Carapola. Yeah, Dick Face. And you become Dick Face. La verdad es que las bromas radiofónicas son tremendas. Un día nos pondremos nosotros a hacer. No, porque conociéndonos seguro que acabamos en el trullo. No tenemos medida. Ay, pues bueno, algo que nos queréis comentar ya en los últimos minutos que nos quedan, así de trastadas que tenéis pendientes de hacer. Ahora, bueno, ¿qué tal ha ido el disco? ¿Cómo van las ventas? Pues bien, van bien. A ver, la tirada era una tirada pequeña. Ahora mismo... ¿Qué saco a 1000? O... Ven, qué mal. Mira, hasta hace 6 años o así, las tiradas normales eran de 500. Para rollo así underground y tal. A no ser que tuvieras algo, o sea, algún grupo que especialmente haga gracia, que sí que se llegaban a lo mejor a los 1000. Pero el tema de la venta de discos va de capa caída. Sí, desde hace ya tiempo, pero bueno, aunque a estos niveles se mantiene un poco por todo este friquismo que hay, ¿no?, alrededor de seguir comprando música en físico y tal, pero sí que es cierto que cuesta mogollón el colocar discos. Entonces la tirada que se ha hecho de este disco son 300. Sí que es verdad que nosotros por nuestra parte hemos sacado una edición en CD diferente, que recopila alguna canción del disco anterior, 4 canciones de este, y hay un par de temas inéditos por darle algo un poco de valor también, ¿no? Que no solamente sea una recopilación. Que es la que tengo yo perdida porque así no he conseguido encontrar. Pues ya te traeremos otra, no te preocupes que tenemos. Entonces, quiero decir que se suman un poco las ventas de ambos productos, ¿no? Pero bueno, bien, va bastante bien. Yo creo que será un disco que no tardará demasiado en agotarse. ¿Y qué tal en los conciertos? ¿Se va vendiendo? Si no... Sí, por eso te digo que tampoco es que... O sea, al final los discos los vas colocando en los bolos. Lo que pasa es que siempre también cuesta, porque bueno, por muy bien que hagas el bolo, al final la gente que compra música pues es la que es, no hay ni más ni menos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco sorprendidos porque sí, la verdad es que vamos colocando bastantes. Sí, bastantes quiero decir, no sé. Por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos una gira por... Bueno, una gira. 2 bolos que dimos en Cataluña, en Barcelona y en Cubelles. Y pues venderíamos a lo mejor 15 o... Entre discos y CDs, unos 20 discos o así. Uh-huh. Y bueno, pues bien, pues es algo que dices, ah, pues qué poco, ¿no? Pues sí, pues muy poco, pero la tirada es de 300, quiero decir que, sí, que al final en año y medio has colocado todo. Un grano no hace granero, pero... Claro. Esas son las cifras ahora. Claro, y al final es una movida que dices, ¿me resulta rentable? Pues sí, sigue resultando rentable. Por lo menos como lo trabajamos nosotros, sigue resultando rentable, entonces, bueno. Hombre, ¿y luego si se agota, ya habéis pensado ampliar la tirada o...? No. Si se agota, ya sacaremos otro, pero diferente. Oye, que pues, quede como pieza de colección. Así sí. Aprovechar quienes no lo tengáis porque eso. Ya no quedarán muchos. No, pues no sé lo que quedará, pero vamos, un 60-70% de la tirada seguro que ya está vendido. Hombre, yo normalmente cuando voy a un concierto, a poco que me guste, raro es que no salga sin el disco. De hecho, los de los Suitcase Brothers... Los del... Ay, ¿cómo se llama el tío tan alto este que hace blues también? Que toca a veces con los Suitcase Brothers. No sé. Ahí en el Corazón Verde. Sí, uno que es muy alto, que suele ir con un peto... Sí. Blas Picón. Blas Picón, sí. Pues también lo se pilla ahí en el concierto en directo. Mm. O sea, que mola. Bueno, y el de los vampiros el otro día, fíjate, nos compramos dos. Uno para mí y otro para regalar en la radio. Mm-hmm. Cuando puedan venir a presentarlo, a ver si tenemos suerte. Este lunes se pueden acercar y echamos unas risas. Guay. Hoy estamos también, mira, además comentando que no hemos hablado nada de las redes sociales, que siempre andamos también por ahí con grupillos y tal, pues os anunciamos que uno de nuestros grupos favoritos, el de Calle Salvajes, va a quedar en hibernación, o sea, no va a cerrar, vas a poder seguir leyendo los comentarios que ha habido hasta ahora, las presentaciones. Mola porque se esforzaba mucho pues en hablar de un artista en concreto, dando datos y tal, y luego poniendo canciones de sus discos. Y la verdad es que, bueno, pues toda esa información seguirá estando allí. Lo que no podrás ya es hacer comentarios nuevos y eso. Salvo que el Piwi se arrepienta y siga teniéndole en marcha, veremos a ver. Pero bueno, creo que era uno de los discos que más se le ocurraban. Los demás, pues hay muchos grupos que normalmente pues son a ver qué pone la gente, ¿no? Que hay de todo. Y entre esos, pues hombre, hay algunos muy buenos también, como el de Rockabilia que hemos comentado otras veces. Sí. Que yo suelo dar bastante la brasa. Sí, sí. Últimamente poco porque ando ahorcado como siempre, pero bueno. Hombre, están bien, esos grupos están bien para discutir porque siempre hay gente que entiende las cosas distintas a ti y a mí es que me gusta y no, es poner mi punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que en las redes sociales tienes que tener cuidado porque muchas veces... Te piensas que estás hablando con amigos en el bar y ahí tienes al otro lado gente que no se piensa eso. Ya. Entonces, bueno, pues... No se captan los matices siempre hay ni los tonos. Si hay que pedir disculpas, se piden disculpas, pero vamos. Tú, si quieres meterte en el barro con Francho, dile que te ha gustado la película de Elvis o que la Sister Torpe es la madre del rock and roll. Mira que me gusta esa mujer, ¿eh? Mira que me gusta, también. Que tengo discos de ella y me parece una maravilla, pero hombre, joder. Sí, que la gente... Es que basta que un tonto diga una cosa para que luego un mogollón de peña lo refrende. Pues es que estamos en una época en la que soltar sentencias así... que además tienen un trasfondo que parece que están descubriendo el fuego. Sí, sí. Cuando dices, tío, pues... Es una gran artista, pero de música gospel. Y su influencia en el rock and roll es cero, casi cero. Ya. Está... No, y eso es un rollo que hay ahora con todo muy de redes sociales. De, como tú dices, alguien suelta una idea y hay 50 detrás que tienen que sacar contenido continuamente y de una manera crítica cogen esa idea y la difunden, ¿no? Porque necesitan hablar de algo. Y pero claro, es lo que da ahora de que continuamente tienes que estar ahí, venga, soltándola, ¿no? Y intentando, claro, epatar, ¿no? A la gente para llamar la atención y pues eso, soltar este tipo de sentencias que bueno. No, y lo peor es que hay gente que si encima ve que la idea es polémica todavía ahonda más en ella, o sea, todavía se esfuerza más en distribuirla. No, o sea, yo entiendo todo y entiendo que hay gente que al final, pues lo que dice Miguel, que tienen que crear contenido y sueltan cosas así que tengan una cierta un cierto atractivo para el público, para que se queden con el dato y tal y no sé qué. Pero joder, luego es que hay gente que es que lo toman como dogma y tienes que discutirles cada cosa que dicen, tío, macho, hostia. No sé. Pero sin información, joder. Yo sin he seguido canales de YouTube que es de gente que dice, me he leído un libro y os voy a comentar el libro, claro. Que eso es tal, pero no me he leído un artículo sí. de otro influencer y lo que he leído allí no, ni me he documentado más ni he investigado. A ver si lo que dicen es verdad. No, repito lo que he leído en otro lado, tal cual. Como si inventasen algo, además, claro. cuando ya lo han dicho 50 antes. Cuando sin salir del tema este de Rosetta Tharpe, al final es que hay unos vídeos en YouTube que son de los años 60, del año 65, de una gira que hizo por Inglaterra, en los que sale tocando la guitarra como de una manera muy bestia, ¿vale? Pero, tío, que estamos hablando que eso lo hizo en el año 65, que el rock and roll empezó bastante antes. Es que es que una vez Johnny Cash nombró a Rosetta Tharpe. Bueno, había mucha más gente, joder, y no sé. Es que te imagínate la cantidad de música que habrá escuchado Johnny Cash. Claro, pero aparte que es un artista de gospel. Elvis sí. Presley también nombra un montón de artistas de gospel y nadie sale ahí diciendo, no sé, que ninguno de los que haya nombrado Elvis Presley es el padre del rock and roll. Y a lo mejor son grabaciones igual de chulas, ¿no?, que las de Rosetta. Sí, pero que es la tontería. Fíjate, cuando a Alan Freed se le ocurrió decirlo de que Bill Haley era el padre del rock and roll, cuando había peña que ya había escuchado, o sea, usó la palabra rock and roll en sus canciones mucho antes, pues como los Trainers, pues eso de Bill Haley redundó durante décadas. O sea, sí. Es... Pero bueno, yo a que a Bill Haley alguien lo trate como padre del rock and roll, pues vale, pues yo puedo sí, estar por lo menos de acuerdo, ¿no? Pero dices, bueno, por lo menos fue un blanco que unió el country con el rhythm and blues, ¿no? Y, hombre, tiene el mérito de ser el primer gran artista de éxito internacional con un tema de rock and roll, podemos decir, ¿no? Que fue el que saltó ya... El que creó todo el lío al final, ¿no? Claro, pero es que igual que Rosetta Tharpe tenía a lo mejor una sexualidad dudosa, que parece ser, que yo no había oído eso nunca, pero bueno, vale, y era negra y murió en la pobreza y no sé cuántas cosas malas más, también había blancos que predicaban con cubos llenos de serpientes y hacían música gospel blanca igual de bestia que la de Rosetta Tharpe en el año 51. No sé, también eran padres del rock and roll, ¿no? Matizamos, o sea, que hablamos de cosas malas para la gente de la época. Sí, sí, a ver, yo qué sé. Estaba entonces el senador McCartney este, que por cualquiera de las tres cosas que has citado te podía meter al trullo. Sí, claro, claro, claro. Pero, que era tremendo, pero bueno. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Vamos con nuestra sintonía. Si queréis comentar alguna otra cosilla para despediros. Nada, que encantados de estar aquí y bueno, pues que seguimos por ahí dando mal. Ronchi. Como debe ser. Venga, pues que muchas gracias, Desi, por invitarnos. Y como dice Francho, pues encantados de estar aquí de nuevo a dar la chapa, que es lo que nos mola. Gracias a vosotros por venir, figuras. Os dejamos ahora ya con Paz, Francho, Gonzo, Héctor. Aquí haciendo la sintonía de nuestro programa. Si tiene a bien, a ver, espera. Que se nos está revelando la tecnología, como ocurre siempre a estas horas. Ahora. Ya arranca, ya. Ahí está. Well, I saw it in the graveyard about 12 o'clock. Something hit me, it felt like a rock. Thought it wasn't nobody around in the room, but it's just an old ghost digging holes in the ground. Sueños y vamos a cortar ya, que si no nos solaparemos con el programa siguiente.